Soy del 15 de noviembre. Aquí son 7. ¿Sí? Okay. Bueno. ¿Dónde, compa? Buenas noches. Buenas noches, Robert, ¿cómo estás? Pues, un poco cansado, pero ya estoy aquí. ¿Cansado? ¿Pero poquito? Sí. La curación de todos los días, ¿verdad? Thank you. Ando confundido, ¿eh? Más votos. Ya regresó Sergio, ¿verdad? ¿Qué Sergio? El que está ahí en la entrada, el de, la, de los problemas. ¿Te acuerdas? Ese que está ahí sentado, ese de camisa blanca, que no es él. El que tuviste problemas con él y que yo también y otros más. Está allá a un lado de la Virgen allá. Pero tuvimos problemas por canal. Que no te quería, que no te que resonó cuando te pediste que lavara las cazuelas. Y que luego vino para acá, ya no te acuerdas, hasta que lo veas lo va a acabar. Ah, ya, ese gatito. Creo que lo soñó. es un debate. Sí, uno que se peina para atrás. Tú mismo me dijiste que se peina para atrás. Ahorita ya viene con otro peinado. Bueno, no, vamos a dar la oportunidad a ver si ahora se pone aquí. Porque si yo ahorita lo llamo con la madre. Y dije, vamos a esperar que te ponga la pila llena. Y te va a dar una oportunidad. ¿De qué será el agua? ¿De qué será el agua? Revuelta la refresca. Ah, y la de ayer también, ¿verdad? Ah, con razón me sabía como refresco. Fui a vender bolsas. Ah, ¿dónde es tu bolsa? Sí. O sea, tú eres tu propio patrón. Ajá. Está bien. ¿Dónde? Pero voy poco, no mucho. Más o menos 2 horas al día o a veces menos. ¿Sí, verdad? Pero estoy estudiando. Sí. ¿A dónde? A la trabajar, ¿a la venta? Ya me dijeron que no lo trabajar, pero pues quiero chambear. Si se necesita dinero. Ya me lo pregunté. Me dijeron que debo tener reposo, que quiero trabajar. Pero a mí se me hace que el trabajo de las ventas, sobre todo. El trabajo de la venta, sobre todo si tienes sueldo base, es muy, presiona mucho, es muy estresante. Ya me salí, de la financiera ya no estoy. De la financiera ya no estoy. Oye, hablé con el patrón. Casi todos los trabajos son estresantes, pero de las ventas. Yo quiero buscar uno que no sea tan estresado. Uno de ventas, pero por comisión. ¡Bueno! Dele chance a la señora. Ah, no sé qué venir. A ver, ¿vas a ir a ver? Ajá. Thank you. estado aquí en la cocina, ¿verdad? Sí. Sí, pues ya te había visto, pero en las bolsas. Sí, que ya tengo de trabajo, a ver si me toca. No tengo horario, yo tampoco. ¿De qué? ¿De la noche? ¿Y en qué chambeas, compa? En el mercado, ¿verdad? ¿Cargando? ¿Sí? ¿Cargando? Sí, lo estoy repartiendo yo. Ah, no, está menos pesado. En las tiendas, en los mercados, en las tiendas, ¿dónde repartiendo, pues? Bueno, no está tan pesado como lo de cargador, ¿no? Sí, sí, sí, pues está bien. Pero de las 7 de la mañana a las... Es mucho, son 12 horas, ¿no? Sí, pero sábado también se va a los sábados, para ir a pasar los extras, de las 12, a las 12, a las 12, a la 1 de sábado, no, para ir con nosotros. Y hasta la hora que termina, ajá, cuando alcanzan de las 7 de la noche. Muy pesado, ¿no? Sí, yo trabajaba en eso también. ¿Sí? En el mercado de abastos de aquí no, pero en el de Mazatlán. Es lo mismo. Es lo mismo, sí. Es un trabajo muy pesado. ¿Están las puertas? Por eso, desde aquí, guacho, todo. Yo. Sí, lo reconociste en cuanto lo vi. Lo reconocí. Sí, yo también. Estoy otro peinado, pero... Sí. No, no, él no. Otro. Ah, él todo sigue así. Ah. Sí, sí, está tranquilo, ¿eh? Es uno que es muy necio. Ah, que lo habíamos corrido. Como te fuiste. Y habla como centroamericano. Hermano. Sí, lo has oído. Yo creo que sí. Sí, pues a todos los he visto. Sí. Por eso te fuiste para allá, porque lo viste. No, porque entró a la puerta. Ah. No puede entrar así. Ah. Porque tenía palanca. Madre. ¿Qué? ¿Es todo ahorita que termina las baterías? ¿Y te falta? Si no, pues no. Ya falta poquito, vamos rápido. No, es que quieren ver la cara. Una mezcla de Seven con Coca-Cola. ¿Sí? Parece de manzana, ¿verdad? Como de manzana. Echamos manzana, pepe. Ah, manzana, pues. Merenda. Agarra un poco para quedar seguro. ¿Le damos bien? Le echamos manzana. Ya se lo llevo. Ajá. ¿Ya lo llevamos ya? Sí. Buenas noches. ¿Dónde? ¿Dónde? Pon la segunda silla, por favor, ahí. ¿Cómo te digo? Madre, ¿no? hijo. Se quedó el fémur. ¿Se quedó el fémur? Sí. ¿Cómo se te cayó? No sé qué pasó, pero está malo, se quebró el fémur. Ahorita ando buscándola y... buscándola. Pero... espero encontrarla rápido a ella y que me diga qué onda y para contarle feria. Aquí andamos, ahorita no estoy disponible para atender. No, pues sí. Al rato lo veo. ¿Cuántas de esas quieres? Aquí hay. La que son 22 órdenes, se supone que para 6. Aquí son 13. Ah, esto, cada cosa de estas para 6, pues no, no son. No, 10 con el 3. Ah, por eso te digo, la 1 y media. Los que estén más grandes, pues un poco menos y ya. Y si quieren, estas charolas, allá las tienen mejor en la mesa. A ver, yo qué hago. ¿Se va a servir con cuchara o con tenedor? No. Cuchara, sí, cuchara. Por controladísimo, entonces, si no. Pues, ¿qué es lo que ha pasado? cuesta el chico. Sí. No sé cuánto es el 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Mande a Bello. Allá afuera hay algo, Aurelio. En la cama. Thank you. mis amigos van a comer. Ay, qué bueno, ahorita les ponemos más. Ay, sí. ¿Ya les voy a amarrar? Ya. Este le ponemos, ¿qué más pasa? ¿Sí se ajusta? Sí, se ajusta. Todavía, ¿no? Voy. ¿Cómo los llamo? ¿Yo te estoy trayendo? Pero es que ten en cuenta que ellos echamos las copas? No, no, no, no, no. Sí, está mal. Ah, ábreme la puerta. Bueno, estamos. En cada casa donde está. ¿Tienes? Ah, mira, además, como hombre, como no hay ningún niño, ¿eh? Mira nada más. Yo lo hago. ¿Venían en órdenes individuales? Venían partidos. ¿Pero si vieron en puras de estas, no? Sí. Ah, también. Sí. Porque no se pone. Ah. Gracias. ¿Qué es lo más? Ahorita llevarnos es para dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, semana. Dale. Oye, ¿ya viste la charola? Oye, Marquilla, ¿qué te ayudo? La charola de allá, Cordovela. Ya, esa la compré. Cada uno de ustedes trae su propia historia, todo porque el Señor ha derramado su amor. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama en nosotros tu amor. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama en nosotros tu amor. Good. te vas a tener que retirar. Ay, perdón. Mamá, te perdón. Un minuto. Sí, no lo traía, este hombre que conoce, que no lo traía. No, con perdón, me ah, aquí está la pechada, ¿eh? Como que se les cayó. ¿No te han dado? Ahí es lo que me quieras dar, si no, pues no. No, pero lo que quieres todo. ¿Sí? No, es que hay unos que quieren la mitad. De que lo quieras. ¿Cómo? ¿Tú me dieron sola? ¿No agarras sola? ¿La agarro? Sí. ¿Tú quieres otra o no? ¿O no? Sí, ¿la has tomado? No. Yo te doy uno. Thank you. Ahora te quedó pollo. A ver si no está muy enchilosa la salsa. A ver si no está muy enchilosa. A veces viene bien enchilosa. Voy a traer más. ¿Qué más? ¿Qué más quiere comida? Está más probado, ¿eh? A mí me da tantito de aquí, hijo. Yo creo. ¿Quieren agarrar para todo, verdad, muchachos? Yo ya agarré uno. ¿Está zapatos dorados. Ah, de los flops, se llaman flops. Pero están curiosos, ¿eh? Vamos por el... Poquito, ¿eh? ¿Qué hay más arroz? Sí, hay otro charola. Sí, ya. ¿Tienes un vaso? ¿De qué hablas, Pablo? ¿Bendito, Mari? ¿Qué bien? Mire. Hola. ¿Es el que hicieron de allá? Sí. Bueno, pues ya lo combinas con todo. También. Desde las 4 de la mañana ando aquí. Vale, pues son los dos. ¿Eh? Son los dos. ¿Plato para Kiko? Eso se lo guardan, ¿eh? Sí, también esto que pasa. Buenas noches, seco ahí voy, porque yo creo que mañana vamos a estar recalentados de comer. ¿Eh? Acá hay más sirena. Sí. Pero esto, más. ¿Dónde lo guardamos? En el refri. Ok. Este es para José. Se den una cuchara por ahí, José. ¿Me pasan otro perro para Román? Para Román. Uy, hijo, mañana. Los vasos ahí en la mesa, ahorita los recogen, hijo. ¿Va? ¿Con eso? ¿Quién traigo? Sí, las cajas, ¿verdad? Ajá. ¿Para quién falta? Para ti. Ahí voy. ¿Tienes todavía aquí, Mari? Arroz, sí. Ahí tengo. Dame un vaso, por favor. No, tengo, tiene uno. ¿Y este americano ya le sirvieron? Ya. Sí, ya. ¿Ya? ¿Para quién? ¿Para ti? Sí, para que ¿Ya tienes plato? Ahí está, ya está. ¿Eh? Ya está. Ahí lo tengo en la esquina. ¿Quieres más, hijo? ¿Qué más? Sí. Pues ya, ya lo estamos en el ramo. Vale. Estas sencillas, cuando ya hayas terminado, ya pueden hacer, ¿vale? Ya, ya. Mañana voy a seguir el domingo. ¿Qué más? Ah, voy a lavar. Estas sencillas tienen que mantenerse aquí en esta área, ¿eh? Dale, feo. Y luego al final todavía no puedo guardar que yo no sé qué puede hacer. Mañana viene la mañana viene Doris, sí. Ah, ok. Si Dios quiere. Para comprar el asado. Sí. Sí, sí viene. Entonces. Voy a guardar estos chiles por ahí. Un montón de chile. Un montón de chile que lleva. Que es más chile que pollo. Muy bien, chicos, de los chicos del pueblo. Te llevo. Aprovecha. favor, cariño. ¿El sabor? Por favor. Ah, sí, sí, yo pensé que eran Coca-Cola, sí. Fíjate. Son puras manzanitas, que se ve muy oscura. Se ve muy oscura. Híjole, con Patego le mando bien resbaloso. Thank you. mal va a querer? ¿Tú llegas para mañana? ¿No vas a llegar para mañana? ¿Tú? ¿Americano? Ya, Rubio. ¿Cómo está? No, te clamo. Yo lo doy con una. Ale, el brazo. ¿Pasa la maquilla que me trae? Pero, ¿cómo es? Nomás con esto. Con esto. Yo voy a dejar sopa sobre todo. Ya no estás comiendo chile, ¿verdad? Es que yo comí tarde ahora. Comí tarde. ¿Cómo? Voy a llevar las cosas que me serví. ¿Qué? Arroz, sí, pero te compramos esta mañana que lo pude. Ah, bueno. Sí, compa. Sí, ya, ya me falta muy poquito. ¿Ya uno, Sí. ¿Qué te gusta esa? Es una manzanita. ¿Coca? ¿Qué es coca? Es manzanita. coca ya no hay. No, no hay, no hay coca. Hay puro Sprite. Seven. Seven y Mirinda. Mejor esta. ¡Tómense para postres! ¿Cuánto te pasa? Ah, bueno, es el que sea. Sí, el que sea. Sí. Gracias, señor. De nada. De nada, compa. Gracias. Sí, de nada, compa. Sí, de nada, compa. De nada, compa. Robert. Sí. Gracias, hermano. ¿Sabes qué? Este hombre camina. No sé qué es lo que tiene ahí, se ve muy grande. No, pero no, es que no lo podemos cambiar. Me hubieras dicho antes de darte. O sea, antes de cuando dejarlo. ¿No quieres pan? El pan es para comer lo rico. Por eso les decimos que cuando yo como, no lo quieran, no me pidan. ¿Cómo? No, ¿no te han dado pan? Gracias. De nada, compadre. Sí, compa. De nada. Quedó como la mitad de la hierera, la tapo. No, pues le di uno cada uno, pero de todos modos quedó como la mitad. Bueno, cada uno de los que se formaron, no sé si se formaron todos. Sí. ¿Ya? Sí. Ah, ¿están ellos?

digan de quién son. Ah, está bien. Ni mientras se llega, no depende de parar. Ajá. Llegaste temprano ahora, ¿verdad? Sí, ya no vas a seguir. ¿Vale? ¿Ya no vas a seguir? Sí, pero me estoy viendo temprano. Sí. No voy a decir que le pasan las camas y me las... Híjoles. Nos quedamos en la pinche cama, compa. Vamos a curar, porque ya se van. Yo tengo el nombre. Es que me dijo el americano que pasara con la mochila. Ah, ¿al llegar? No, ya se lo doy. ¿Buenas noches? Sí. ¿Esta es tuya? Llegué, sí. ¿Es de ahí? Sí. ¿De qué? No, no. Es que cuando llegué me dice el americano, pásate con la mochila. Es que me dijo algo, que alguien la pusiera. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que ahorita yo la mochila. Ya vamos. Es americano. Sí, no hay problema, compa. La mía no la puede. Pero ahí para la final. Thank you. Es bueno saberlo. Las sillas plegables Pues sí, todavía así como están, mientras nos dice un lugar, o si ahí dice que están bien, pues ahí están, ¿eh? Pero traten de cuidarla lo mejor posible, porque acuérdense que todas estaban desbaratadas. Y pues le costó dinero arreglarla, ¿verdad? Y según dice, como la tapicería no es buena, pues le costó más. Y es que desde las maderitas ya no se veían. Ya les ponían un tornillo y al día siguiente ya se había tirado. Entonces tuvo que cambiar también. O sea, la tapicería viene con todo y sin madera. Aseguro lo que quieramos que nos lleguen, es como las vamos a tirar, ¿verdad? Porque luego después andamos batallando hasta por una silla. Entonces, que ya no hay sillas para sentarnos y allá las tienen todas desarmadas, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, sillas sí hay, pero a veces ya están desbaratadas. Pero si las tiramos, no se van a desbaratar. Carlitos, ya saben que todos los que no vinieron ayer no tienen cama. Los nuevos tampoco tienen cama. Los demás pueden ir a sus lugares. Y si se salen a platicar con el latino, pierden la cama. Si no se van, no van a ir a la Le pidió Con todas mis cosas, con todas las cosas, con todas las cosas, con todas las cosas, con todas las cosas, con todas las cosas, con todas las cosas, con todas las cosas, con todas las cosas, con todas las cosas, con todas las cosas, con todas las cosas, con todas las cosas, con todas las cosas, con todas las cosas, con todas las cosas, con todas las cosas, con todas las cosas, con todas las cosas, con todas las cosas, con todas las cosas, con todas las cosas, con todas las cosas, con todas las cosas, con todas las cosas, con todas las cosas, con todas las cosas, con todas las cosas, con todas las cosas, con todas las cosas, con todas las cosas, con todas las cosas, con todas las cosas, con todas las cosas, con todas las cosas, con todas las cosas, con todas las cosas, con todas las cosas, con todas las cosas, con todas las cosas, con todas las cosas, con todas las cosas, con todas las cosas, con todas las cosas, con todas las cosas, con todas las cosas, con todas las cosas, con ¿Quieres estar arriba o no estar arriba? No,